Siempre con la viñeta de Gobal. Realmente es una viñeta que hemos reutilizado en el programa porque él inicialmente la tituló Consolador Espiritual. ¿Y en qué consiste la viñeta? Bueno, ya la veréis. Es un rosario que en vez de tener una cruz colgando, lo que tiene colgando es un chupete. Entonces, lo hemos reutilizado porque la imagen es muy perturbadora y más teniendo en cuenta el encubrimiento sistemático de los abusos sexuales a niños y a niñas impuesto por la institución, por el Vaticano, bajo la amenaza de excomunión. Resulta muy inquietante pensar que haya muchas personas que encomienden a los curas la formación docente y espiritual de sus hijos o hijas desde la más tierna infancia. La verdad que Jesús bautizaba solo adultos, pero sus seguidores muy pronto descubrieron que el adoctrinamiento infantil es un mecanismo de control súper eficaz para perpetuarse en el poder. Y así estamos. ¡Comenzamos! Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Hace varias semanas se ratificó la sentencia de 20 años de cárcel a un cura franciscano de Córdoba que había abusado de varias menores. La condena ha sido posible gracias a la intervención directa de oficio de la Fiscalía. Es muy llamativo que ninguna de las familias llegara a presentar denuncia, a pesar de que sus hijas debieron contar lo que les sucedía durante bastante tiempo. Miguel Hurtado, en su libro Manual del Silencio, nos explica que en muchos casos de pederastia eclesiástica las familias de las víctimas no reaccionan o llegan a negar las confesiones de sus hijos o hijas cuando no les obligan a ocultar los hechos o protegen incluso a los agresores. A tratar de explicar cómo puede suceder esto, dedicaremos el programa de hoy. Sí, para ello contamos con Aureliano Sáenz, doctor en pedagogía y catedrático jubilado de la UCO, y a Fernando, como víctima de los claretianos y como miembro de la asociación Infancia Robada.